Ahí cuando dijo levanto mi copa, me acordé que teníamos enfriando un litro, che. A partir de ahora ya no nos hacemos responsables. Che, no, sí, nosotros estábamos tomando mate y salió al aire. El primer audio que salió fue el de Francisco con una plancha enorme, ¿no, che? Sobre el sistema político actual. Y si le erró, no le erró por mucho. Y ahora viene esto de los boliches, que es un tema de conversación en las últimas horas, ¿no? A raíz de varias fotografías y videos que van y vienen. Algunos salen a la luz, otros nunca. Pero nosotros siempre estamos preguntándonos, porque la radio interroga, busca usar la sabiola, ¿viste? No solo el flash mob. Tiene que haber un poco de pregunta y tiene que haber un intento, por lo menos un amague de respuesta, digo yo. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, Electrotango, ¿no? Que incluso no tenemos el archivo que teníamos en el 2020 cuando sugirió Guevara Lynch este estilo musical, que es nuevo, ¿viste? Relativamente nuevo. Yo qué sé, ¿tendrá 10 años? No sé si tiene. Y fuimos a buscar las devoluciones afuera donde está Simón cuidando el teléfono, porque si no, no hay transmisión posible. Dice, está, no hay obligación. ¿De qué? Ah, porque yo dije, si quieren escuchen, si no, no hay ni una obligación. En un rato escucho. Dice, te aviso que el portaaviones Abraham Lincoln está fuera de servicio. Siguiendo la noticia internacional es Guevara Lynch. Che, y el otro que debe estar celebrando lo mismo que vos, el Pablín, que es el otro que lee los medios internacionales. Una rareza, che. Esto no lo sabe prácticamente nadie. En Macondo, dos tipos que leen prensa internacional de altísima calidad, ¿no? Y que podrían ser perfectamente asesores del Empalme si pudiéramos pagarles. Dice, te mando este enlace. Me manda un enlace en azul que no lo voy a abrir ahora. Último disco de Bajo Fondo. Mirá vos. Ah, este enlace que me mandás es el último disco de Bajo Fondo. Bueno, lo voy a tener en cuenta para agregarlo a la playlist, porque se me han piantado todos los discos de Electrotango, che, con las últimas 25 formateadas. Salió esta semana, me dice Guevara Lynch. Mirá vos, Bajo Fondo, que lo hemos escuchado acá, porque tengo algunos todavía. Bartolomé Mitre, entre Buenos Aires y Reconquista, dice este nuevo mensaje. Claro, me está contestando a mí, que dije hace como una hora que no me acordaba dónde estaba el Royal Pigal. Mirá vos, Bartolomé Mitre, entre Buenos Aires y Reconquista, era la otra calle. Mirá vos, dice, qué bueno esos fuelles y esos buches. El fuelle es el alma del tango, sí, es verdad. Che, bueno, y acá paso a más mensajes, y ya tengo que tirar el teléfono para afuera porque estoy viendo de reojo que hay una rayita miserable de señal. Dice, le voy a preguntar a mi padre dónde estaba esa panadería en Guichón. Ah, porque hoy temprano hablamos de una vieja panadería, que no sabemos el nombre, ¿no? Pero era de la familia Mansur Guichón. No sé si es correcto. Bueno, está. A raíz de un video que anda circulando que no se sabe quién lo hizo ni para qué. Estoy buscando información, dice, agrega el mensajero. Buena música. Che, ¿se fue el ruido? No, no se fue el ruido. Está acá, pero bajó. Mirá. ¿Viste? Casi ni se escucha ahí, ¿no? Yo lo escucho acá. ¿Sabes lo que hice? Tengo 5 metros de cable. Eso cualquiera sabe, en electrónica básica de jardinera, que si lo pasás por arriba de otros cables o cerca de un parlante o cerca de cualquier cuestión electrodoméstico o eléctrica, te va a generar ruido. Se llama, en electroteña se llama ruido de electroestática. Nosotros lo sabemos, pero viste, hacemos lo que podemos. Y lo que hice fue estirar el cable y alejarlo de las fuentes de poder. Mejoró, pero no se fue. Che, encontraste la semblanza de los boliches, pasámela. Bueno, la voy a pasar en cuanto pueda. Tomá además una copa. Tomá una copa, dice, claro, porque los médicos recomiendan una copa por día. Mirá esto, che, tangueto es esto, Guevara. Che, ojalá que esté escuchando Francisco, que es bien tanguero. Francisco renunció a Paysandú Soberano, fue la novedad demencial de esta semana. Una pena, ¿no? No conocemos los entretelones, pero podemos imaginárnoslos. Entonces la temática de hoy serían los boliches. Bueno, no necesariamente, ¿viste? Que hablamos sin rumbo, sin libreta hoy. El otro día estábamos libretados y salió una emisión flaca, así que hoy ni libreta hay. Habíamos establecido que transmitíamos de lunes a jueves nosotros, porque el viernes tiene el Tigre, las noches románticas, que no sé si todavía no hay la mitad de la audiencia de nosotros escuchando el Tigre, la noche romántica. Y los sábados tiene los old hits, y los domingos no me acuerdo, pero sé que tiene tres días, en la FM, la Uruguaya, que es una FM por línea y por aire de Tacuarembó. Y también está el ingeniero Urbide, che. Salís. El ingeniero Urbide que transmite cualquier día, cualquier hora. Porque el otro día, nosotros, el día que hicimos la primera prueba con esta nueva equipación que vos mandaste, dijimos, vamos a transmitir entre las 12 y las 5 de la mañana para, si sale alguna cagada, que no le escuche nadie. Resulta que había como 10 escuchando, ¿viste? Gente que se desvela, ¿viste? Preocupaciones, deuda. O el mate amargo mismo, ¿no? Y estaban escuchando. Y el ingeniero Urbide. Y nosotros ya aprovechamos a hacer unas pruebas, porque nosotros sacamos el aire acá habitualmente no, pero cada tanto sacamos el aire otras radios. Lo que da una idea de la generosidad del empalme, ¿no, che? Y tratamos de ser creativos, cambiando los ritmos, las músicas, los temas, pero a veces lo conseguimos y a veces no. El ingeniero Urbide dice, está transmitiendo, dice este inédito mensaje. Dice, escúchalo. De hecho, nosotros ya tenemos más o menos configurado. Digo más o menos porque todavía no le hemos agarrado la mano completa al traslado total que hubo que hacer desde la heroica laptop HP de 2012 a esta impresionante y novedosa y todavía difícil de manejar nueva PC de generación 2029, ¿no? ¡Salado! Y acá estamos nosotros como perro que ha volteado la olla. Che, bueno, dice, no te olvides de poner de Gotham Project. Ah, porque Gotham Project era, como su nombre lo indica, un proyecto de Gotham, que es tango al revés, en lunfardo. Es un grupo argentino, ¿no? Tenía casi todo, pero ahora se me fiantaron muchas cosas entre tanto formateo y traslado de música de una PC para la otra. Y alguna cosa que ni se sabe cómo mierda desaparece, ¿no? Harto controlados. Dice, estoy escuchando atentamente esa recorrida que hicieron por... ¿Quién hizo esa recorrida por Macondo? La hizo Cabrera Sariz. ¿Cuándo la hizo? Y hace como 25 años. A ver, vamos a recrear el audio. Este audio es de ayer, que fue una audición con poca... Fue una emisión con poca audiencia. Vamos a poner de vuelta este audio en esta recorrida virtual que hace Cabrera Sariz por los barrios de Macondo. Justo ahora que hay dos barriadas celebrando aniversario, ¿no? Eso yo no me voy a meter con eso, pero sé que hay gente, porque hoy me advirtieron temprano, ¿viste? Hay gente atenta a ver si decimos algo. Nosotros justo ayer pasamos la semblanza de la Luisa, che, que bueno la escuchaste, Guevara, que justo es un personaje histórico, emblemático de Macondo, vinculado a uno de los clubes que celebra aniversario. No sabíamos nada nosotros del aniversario, fue pura coincidencia, ¿viste? Pues si un documentalista no sabía el aniversario, la verdad que no, porque es imposible abarcar todo, ¿viste? Es más, los intereses de uno no son los intereses de otro, yo qué sé. A mí no me vas a ver por ahora investigando la historia de los clubes de fútbol de Macondo. Bah, por ahora, pero nunca digas nunca. Mirá la recorrida virtual que hizo ayer. Ayer o hace 50 años. ¿Qué te iba a decir? Bichona en movimiento por todos lados. Se ve que lo que yo descubrí recién este año que fui, que me olvidé de contarte, y siempre decía que yo vamos, comemos afuera, vemos ahí a la liga, viste, a comer algo ahí. Y me tiré para el barrio Salto, pero hay bolichones donde el almacén de Curti hicieron tipo un pub ahí, mesas afuera y eso. Después seguís y allá al lado de calle Tropa está Resto Bar, no sé qué mierda. Y después hay otro también, todo afuera, no sabía vos. Después al lado de lo de paralelo al Obreros Unidos, al lado de la casa del Sordo Santo, hay una parrillada también de palito. No sabía tampoco, porque me gustó esa idea de sacar un poco, de descentralizar desde el centro y llevar a los barrios. Está buena la idea esa. Estaba hablando con los oyentes, claro, yo entré al teléfono para leer algunos mensajes, pero es al pedo, no se puede entrar al teléfono, ¿viste? Avísenle a la estatal que se dejen de joder y antes de las próximas elecciones que si pueden arreglen eso, porque estamos pagando, o no jodan, no rompan las pelotas, ¿no? Es patético. Yo me di cuenta hoy antes de empezar a transmitir y lo mejor es no transmitir nada, ¿no? Violín en bolsa y a la mierda para el que guay. Vi que tenía una raya de señal. El otro día checamos con el Darwin a ver si era problema de tecnología, porque te acordás que Bruno había dicho, no, comprate un teléfono nuevo que vas a ver que va a mejorar. Mierda las pindongas, porque el Darwin tenía un teléfono bastante nuevo y tenía la misma señal que yo acá a 1000 metros de una antena. Siempre lo mismo, ¿no? La incapacidad de un país bananero con todos los políticos metidos a dedo al pedo, ¿no? Incapaces todos. Bueno, me pasé a este... ¿A quién le vamos a golpear para que mejore la señal, che, Nacho Carbonero? El Nacho Carbonero también está en la misma, vive cortándose en Valle de Sorba, se fue a la mierda a pescar hace 15 días que anda recorriendo los ríos y los arroyos. De día, que tiene un poco más de señal, manda alguna imagen, de noche desaparece. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Este tema lo sugirió el Kangu, che, Guevara Lynch. No voy a leer tu respuesta porque tiré el teléfono para afuera. Knocking on Heaven's Door, golpeando las puertas del cielo, Bob Dylan. Knock, knock, knocking on heaven's door. Now I put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Che, ya nos calentamos, viste, como siempre, con el mismo tema, ¿no? Van a esperar las elecciones que viene para arreglar algo, hijos de pe. Igual que en el periodo pasado, porque esto fue así en el periodo pasado, 2023, dejamos de transmitir porque era una mierda la señal de Antel. Y decía Brun, pasate para las privadas, pero las privadas toman señal de la estatal, y la estatal de los yanquis. ¿Será que los yanquis se vienen barranca abajo o que estos no hacen las cosas que tienen que hacer? Bueno, no hemos visto los informes del Kangu, no sé si también está sin señal en Atlántida anoche. En Atlántida, Gavilán, el Kangu está en Atlántida. Se fue con el perro. Estaba mandando unos videos lindísimos. El perro una alegría tenía de volver a sus tierras de origen, che. Y ahí donde está la gente, por lo menos está más alerta la gente ahí, ¿no? Con el saqueo, ¿no? Porque acá en el norte, che, los indios Tape, Francisco, estamos bien quietos, ¿no? Está haciendo la plancha con el iPhone, y con el chino. Los chinos tienen también la parte que le corresponde, ¿no? Pero cae el imperio y arrasa con todos los pueblos, arrasa con la vida de los pueblos, con el saqueo de los recursos, ¿no? Ahí en La Paloma hicieron una travesía con distintas embarcaciones por el océano, por supuesto. Y le pusieron un motivo, eso me parece inteligente, viste, hablando de herramientas para comunicar cosas importantes. Los tipos te hacen una travesía, y ojo que acá también las hacen, pero acá no se les pasa por la cabeza ponerle un leitmotiv de esto, ¿no? Hicieron una travesía y le pusieron contenido. Me gustó todo, cómo hicieron todo, hasta el spot, que es este. Esta sería nuestra primera travesía, así que estamos profundamente agradecidos. Es un honor para nosotros contar con todos ustedes con muchísimo amor. Agradecer a la Campana Verde, que es una organización que está trabajando por el agua y la vida desde hace muchísimos años en La Paloma, que nos fue a buscar y convocar para acercarnos, ¿verdad? A repartir. Mi corazón. Porque no solo somos agua. Elementos a los que guía la vida, tierra, camalote, carbón. Entre los espejos de agua, luz y cielo, se puede ver el intercambio, como se va haciendo la rica y variada y malla de la vida. Como esa vida depende de la pureza de ese entramado. De

No lo encontré. Estaba buscando el álbum Earth Raves de 1980 y pico. Es un álbum de distintos artistas. El otro día lo pasamos, por lo menos pasamos un tema, con artistas, músicos de todo el mundo que cantan por el planeta. Bueno, para recaudar fondos, para ayudar a las organizaciones ambientalistas del mundo. Hay más detalles de eso, no lo voy a buscar ahora. Estoy buscando la canción, pero no la encontré. Y ahora capaz la encuentre, ya que estamos en temática, como siempre, medioambiental. Dice, fui afuera a mirar los mensajes, porque alguno tengo que contestar, si bien no todos. Dice, che, ¿qué ONG es esa de La Paloma? Bueno, creo que se llaman Remar Contracorriente, una de ellas. Tenemos una asesora acá en comunicación con el Empalme, que es amiga del Darwin, y que trabaja ahí, justo en La Paloma, en el puerto de los botes. Ellos están despiertos, por lo menos. Empalme FM. Someone broke your heart in two. You need a volunteer to wipe away your tears. Someone who will rescue you. Your whole world is tumbling down. Can't get your feet on solid ground. So much, and I feel it when we touch. Maybe this was meant to be. I'm gonna share a secret with you. My heart's been broken too. I'm looking for someone I know I can count on. So won't you help me through the situation. You can be my inspiration. Take to heart this invitation. Give you real appreciation. estamos bastante lentos para buscar música, ¿no? Y música y audios. Del día que se hizo la emisión de La Rana Recalentada, que no sé si vos la escuchaste. Si no la escuchaste, te la recomiendo. Buscás el sitio internet Archive, pones en el buscador de ese sitio, o pones en el buscador de la de lo que tengas, internet Archive El Empalme Radio Rock. Y ponés, como te digo, si no, no vas a encontrar un joraca. Y ahí buscás todos los programas, que está casi siempre un link en azul o negro abajo, y buscás la emisión de La Rana Recalentada. De Amargar, ¿no? Que fue el día que nos visitó el Darwin. Que era una visita necesaria, que nosotros estábamos esperando, la habíamos solicitado además. Por eso hicimos un importante desembolso de plata para traer en directo desde la costa este al Darwin para que nos actualizara sobre las novedades de los grupos ambientalistas en el este, que son los más activos. Ustedes me dicen, pero ¿por qué? Y la verdad, porque la verdad yo no sé, pero se ve que la gente ahí está más despierta que acá, ¿no? Bueno, y porque están sufriendo una agresión, pero abusiva, ¿no? Igual que nosotros, pero ahí capaz como hay más gente se dieron cuenta primero, no sé. Hoy hablamos temprano con Francisco sobre cómo sigue avanzando acá la mierda del hidrógeno verde, ¿viste? Con la excusa de que es trabajo y ya sabemos que es saqueo y lo hemos probado acá con todos los argumentos y las voces necesarias y con los voceros que hay que escuchar, que son Gudinas, Bacheta, Viñas, Sinola y 100 más que el gobierno y los actores del poder parecen tener los ojos y las orejas prensadas. Y están vendiendo el rico patrimonio. Bueno, lo dijo ahí en el spot que escuchamos hace un ratito, ¿no? Esas clases serviles al extranjero, ¿no? Que son de izquierda y de derecha. No hay más izquierda en el Uruguay. Porque antes había como, ¿no? Como un discurso. No queda ni el discurso ahora. Bueno, en una de las intros que hicimos nosotros a este programa de La Rana Recalentada, que básicamente es una parábola, una fábula, que dice que si vos tirás una rana dentro de una olla con agua hirviendo, pica y vuela la puta, sale, ¿viste? No cae, no queda. Pero si vos la pones en agua tibia o fría adentro de una olla que está arriba del fuego, la asás lo más bien. Y eso es lo que está pasando con la sociedad uruguaya. Ya está al aire el Empalme, che. No te pierdas el comienzo que está en la parábola de la rana recalentada. Me gustaría que la escuchara para comprender el resto. Ahora son las 21:05 de este 2 de marzo de 2026. No te pierdas la emisión sorpresiva del Empalme Rock. Empalme FM. Buena música desde la ciudad de Los Palmares. Esto vendría a ser una especie de disco funky, ¿no? Finales de los 70, comienzo de los 80, creo que es de los 78, 79 esto. Change your mood. LP version. Information about the things you do, about where you go when the lights are low. I need to know it's what it's for. Been waiting all night long to try catch your heart. Oh, don't tease me, I can't hold on. It's getting late and baby I can't wait no more. I wanna know what I've been. Tengo que tirar el teléfono para afuera y cagamos, porque no puedo ver los mensajes, salvo alguno cuando salgo para afuera. El perro Simón cuidando. What do you say? Che, ahora que empezamos con esta onda electrodisco, finales de los 70, comienzo de los 80, porque escucha el gurú. Andaba el gurú acá en Macondo, che, ingeniero Urbide. Capaz que lo fue a visitar el ingeniero Urbide al Cerro del Mirador en Villa Elisa. Lo vi porque era una camioneta toda disfrazada, la desfiguró prácticamente. Parecía un circo ambulante. Y le ponen nombres y todas esas cosas. Yo qué sé, bueno. Ahora que está escuchando el gurú, esta onda disco, vamos a poner este clásico. Yo creo que es del 79. Cuando empezó a sonar la onda disco, Macondo ni se enteraron. Pero justo tuvieron la suerte que nosotros estábamos en el último año del liceo, Cesariz, y no quedaba nadie en la pista. Éramos porteros nosotros. Después pasamos a ser DJ y sonaba del gurú esta linda onda disco, che, mirá. For my next number, I'd like to return to the classics. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Cierto, sí que sí. En vivo me gusta, me gusta la radio, en vivo cuando te sorprende, porque la radio debe sorprender. Feliz del Rogelio, que frente a toda esta movida que estamos viviendo en este mundo actual, él se dedica a pastar y hacer su vida tranquila. Está precioso, Rogelio. Con tal de que no maltraten, está todo buenas. No, parece que no lo maltratan al Rogelio, todo lo contrario. Aunque en el verano hacía unos soles muy fuertes y varios nos sugirieron tirarle una capa por arriba. Pero ahora ya está más soportable el sol, aunque está fuerte todavía. Tiene un lindo color, Rogelio, che. Es un tostado. Che, mirá qué clásico, gurú. Narada Michael Walden. I want you. I can't hold off Che, el empalme siempre con la trinchera, ¿no? Levanta la cabeza, tira un tiro y abajo. Porque en estos días que estábamos hablando de las distintas estrategias para afrontar el saqueo, por lo menos para enterrar el talón en el suelo, porque es tan grande el poder del otro lado, que si somos muy pocos o no somos suficientes, es más difícil resistir. Eso está clarísimo, ¿no? Es mal, estamos haciendo el favor a un montón de boñatos que no mueven el culo para nada y van a precisar el agua igual que cualquier otro, ¿no? Entonces, en ese manejo de las formas y de la estrategia, a veces se producen diferencias que entre la gente que tiene distintos procesos, ¿no? Unos llegan recién, otros tienen años, otros se van porque pasan los años y ven que sigue el saqueo que describiera brillantemente Eduardo Galeano en 1971 en Las Venas Abiertas de América Latina, Tere. Y en todos esos diálogos surgen reflexiones. Sí, tienen una posible actualización, pero es pobre todavía, porque yo me quedé sin la info de Francisco, que era el que estaba liderando este tema con el Darwin. Francisco pasó por un quebranto de salud y el Darwin está haciendo plata a lo loco en el este y no tiene mucho tiempo. Entonces estamos flacos de información, pero hago el esfuerzo de actualizarme, ¿viste? Esa segunda cosa es a la que me refería, Paysandú. Parece que fue en un local de Aute con un documental. Revisaremos, ¿viste? Chequearemos más en profundidad. Hasta ahora está en el ámbito, es lo que yo te digo, ¿viste? En el ámbito de lo formal para salir en el telefacho, ¿viste? O sea, para comunicarle a los mismos poderosos que si nos dan permiso para protestar. Esa impresión me queda, ¿no? Pasando música, disco y mensajes medioambientalistas. Qué raro. Sí, raro, pero necesario. No soy optimista, pero siguiendo la línea de los asesores del empalme, por ejemplo, Francisco, que se recupera, gracias a Dios, de la intervención quirúrgica, que dice que hay que dar bola a todas las iniciativas que haya, por inocentes que nos parezcan. Y esta a mí me parece inocente, pero no es poca cosa. Algo hay que hacer, ¿viste? Que sería como aquella línea que decía Gavilán del chechismo, ¿viste? Que dice lo mismo, está, el panorama es espantoso, pero algo tenemos que hacer. Entonces le encajó a la línea el chechismo. somos tan orientales como valientes, ¿no? ¿Qué se habrá dicho la gente de Casa Tribu? La última vez, el último mensaje era que estaban en La Charqueada, un lugar que Sarís conoce bien, dice que tiene los mejores corderos de pasturas naturales del Uruguay. Y vos sabés que nos interesó el tema, le mandamos varias preguntas, no han contestado. Ahora le vamos a mandar la misma pregunta al Nacho, por si el Nacho pega el viraje para ese lado, aunque el Nacho iba rumbo al Santa Lucía. Lindo le va a ir para pescar en el Santa Lucía el Nacho. Pero manda una serie de fotografías diarias, ¿viste? Salió con el auto de él, la señora y el perro, porque vi los vi a todos en la foto, y va pescando y con eso se van sustentando mientras van recorriendo distintos cursos de agua y nos mandan las actualizaciones. Es fabuloso, ¿eh? Che, si llegan el sábado, sábado es mañana. ¡Ah! Le voy a mandar esto al Nacho, mirá. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Comte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. El Nacho estaba en el Santa Lucía esta noche pescando. Mañana está ahí en el Salón El Mástil, che. Eso está clavado. Mirá que va con la señora, una familiar y el perro. Si habla con la mora, que la deje entrar. Yeah. buenos días, ¿cómo le va? Bueno, les comunico que por aquí amaneció lindo y después se jodió. Ahora está lloviendo. Pienso que la condición del país es como la condición de una familia. Usted se organiza y hace el surtido y sabe la plata que le sobra. Y ahí después paga los impuestos y, en fin, un país funciona de la misma manera. Hay que hacer mantenimiento y, en fin. Y esta gente no está preocupada en eso. Simplemente en engordar los bolsillos. No hacen mantenimiento. Se mantienen ellos. Conmigo no, no hay que tener esos cuidados, digo. El síndrome de la rana recalentada. Hasta ahora el No. Nada, absolutamente nada da resultado. Nos tienen agarrado de los huevos. No. Nada, absolutamente nada da resultado. Nos tienen agarrado de los huevos, nos tienen agarrado de las pelotas con el miedo. Che, qué bien que suena Good Time de Chic. 1970 y, Bambino, 76, ¿no? vamos a ya tarde de la noche, 23:34, a darle paso a la rocola Urbide. Mira, escuchá. Me acuerdo que era el año 81, creo, y el ingeniero Anderle picoteaba esta canción en la vieja radio del Pachecato. Roy Patton, don't give up. Muchachos, escuchando ahí, dale. ¿Qué ves? Mira, no es que seas número dos, no se amar, los veas que tengo, mi. Qué imponente que está el programa, con todo, no se amar, los veas que tengo, mi. Palme FM. Buen MF en la piel, en Palme FM. Jorge, acá estoy en mi casa. ¿Qué anda? ¿Estás por ahí o no? Buenas noches, estoy oyendo el programa, estoy escuchando un programa y lo considero un programazo por... mandale el mensaje, mandale el link a papá que no tengo saldo, no quería escuchar. Pero hoy después del programa. Ahí va, ese mismo link, mandáselo. Salado viraje hacia mar abierto, dice Il Bambino. Il Bambino, DJ de los años 70 y 80 en Macondo. El Palme FM. Il Bambino fue el único DJ que no fue discípulo de El Guruche. ¿Vos qué decís, negro Raúl, que entraste a escuchar ahora ya sobre la medianoche y nos vas a obligar a hacer una media hora más de grandes éxitos de los 80 y de los 70? Il Bambino fue el único que no fue alumno, fue alumno nuestro, eso sí. Palme FM. Cool water. Yeah, baby, you like cool water. Running down my back. Ooh. Love is such a sensation. Bang, bang. Such a good bang, bang. Cool water. 1979 salís. ¿Te acordás que no quedaba nadie en la pista? Recibimos el PDF de Guevara Lynch con 375 páginas. No lo abrimos ahora, Guevara Lynch, porque el teléfono está en la calle. Si no, lo transmitís en el país bananero, con los entes estatales dirigidos por incapaces. Van a esperar la próxima campaña electoral, como dice Gudinas, para salir a recolectar votos. Y si la gente les pide que mejoren la señal de Antel, lo van a hacer. Pero eso falta todavía. Estamos en el primer año recién. No se pongan nerviosos. Que tenemos la peor medición de los últimos años de la izquierda, sí, pero qué importa. Estamos haciendo la teca. Dice, muy buena música, Il Bambino. Sí, yo fui el único que no fui alumno del gurú. Palme FM. When you're sitting on your own and you feel the same. Che, tenemos que salir y volver para traerle algunos de los mensajes que están llegando en tropel. En tropel se dice en multitud al Empalme Rock. Qué lástima, no tenemos la velocidad para transmitirlos todos. Hay que tirar el teléfono para afuera, el módem, porque si no, no transmitís. A 1000 metros de una antena. Esto es igual que hace un lote de años, 2023. Nada más que en el 2023, como teníamos menos amigos, tiramos el teléfono a la mierda y nos fuimos un año entero para el Queguay. Llegó el 24, había que hacer campaña electoral. Entonces le pedimos a un amigo que nos sigue escuchando hasta hoy, que anda de gira ahora, el Necho Carbonero. Digo, ¿no podés hablar con tu amigo que mejoren la señal en Macondo? Dice, ¿cómo no? Dice, voy a hablar con Gourmet. Y el Nacho ahí fue con toda la directiva ahí de él, del PC, habló y consiguió la solución. Encajaron una antena en el Mevir, uno era o dos. Bueno, y hicieron una lavada de cara a las antenas que están más cerca del Empalme y nosotros volvimos al aire del 2024. Y acompañamos, por supuesto, con el voto, ¿no? Pero ahora el Nacho la ve fea, porque el Nacho no tiene amigos ahora, yo no tengo amigos. El que le podemos pedir a Sariz que nos arregle. Che, dijo Sariz que este era el tema que no quedaba nadie en la pista, che, cuando sonaba. Divarge, Rhythm of the Night. Buena música. ¿Vos te acordás de esta canción, che bambino? Yo no me acuerdo, ¿sabes? Dice que era impresionante lo que sonaba. Ahí. Nacho, vos cuando vayas mañana al Salón El Mástil a mediodía para degustar el Wi-Fi con potente señal, porque están a 5 cuadras de la torre, ¿no? La torre de Sanguinetti, ¿eh? A 5 o a 10, dijiste vos, Sariz. El Salón El Mástil está re cerca de la torre principal de Antel, no tiene problema de señal. Y además te hacen unos chorizos el sábado a mediodía, impresionante. Wi-Fi y chorizo. Vos cuando vayas mañana, che Nacho, preguntale ¿cuál era el tema que no quedaba nadie en la pista? Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Comte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Me soplaron que es impresionante la cantidad de gente extraña, entre comillas, que está llegando al Salón El Mátil los sábados a compartir los chorizos. Muchos no son de Aguada, pero ya van con el chamullo del Empalme que no tiene que decir nada. Algunos son hinchas de Biguá, de Huelcame, de Peñarol, Nacional y Biguá. Los de Biguá son amigos nuestros, ¿viste? El Chile, el Heller y el Ñoque. Le digo, no van a abrir la boca que es un salón de aguada ahí, ¿no? Y si nosotros vamos por los chorizos. Es impresionante el éxito que está teniendo gracias a la promo que está saliendo por el Empalme Radio Rock. Che, esta próxima anécdota la presenta Salón El Mástil, aunque antes la presentaba, ¿quién era que presentaba antes este espacio? No me acuerdo. Me acuerdo que siempre la contamos, es impresionante, siempre que la contamos, aunque la contamos hace 5 o 6 años, siempre emociona. Corrían los años 80, se acercaba al DJ de en la Liga del Trabajo de Guichón. Se acercaba un viejo compañero, dice: "Che, negro, haceme el favor, pon esta canción, que ya estoy por entrarle a la chiquilina". Dr. Hook, when you're loving love, Dr. Hook, when you're in love, when you're in love with a beautiful woman. It's hard when you're in love with a beautiful woman. You know it's hard. Everybody wants her, everybody loves her, everybody wants to take your baby home. When you're in love with a beautiful woman, you watch your friends. Trust her, then somebody hangs up when you answer the phone. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. Maybe it's just an ego problem. Problem is I've been fooled before. And every time it happens, it just convinces me more. When you're in love with a beautiful woman, you watch her eyes. When you're in love with a beautiful woman, you look for life. Everybody tempts her, everybody tells her, she's the most beautiful woman they know. When you're in love with a beautiful woman, you go it alone. When you're in love with a woman, you watch your friend. Imponente que está el programa, con todos los muchachos escuchando de ahí. Electric Light Orchestra, Colin America. Che, dice, el de la anécdota anterior era McKinney, ¿no? Guevara Lynch envía otro PDF de 625 páginas. Para eso están los asesores, para proponer temas. Ella está también en contra de la explotación del petróleo en esta orilla. ¿Ella quién? Veo para atrás, documento enviado, WAV, PDF. 675 páginas. Todo marcha de acuerdo al plan, dice Guevara, al plan de ellos, de la clase política. Dice, llama a Gurméndez. Acá estoy llamando a Elvis. Estoy llamando a América, Colin América, pero voy a llamar a Elvis. Ahí, mirá, Colin Elvis, Dire Street. Salís, ya debemos ir cerrando, faltan 2 minutos para la medianoche, pero quedamos con el Quique de hacer una emisión sorpresiva un día de estos, escuchando grandes canciones de Dire Street y Mark Knopfler. Para eso llamaremos a Elvis, Colin Elvis. No sé, viste, quedamos de juntarnos un día de esto. Lo que pasa es que el que tiene que poner el cordero es el pelado. Y el pelado le tiembla la pajarilla cuando nosotros hablamos de Cuba. Pensamiento libre, viste. Como con única referencia en el pueblo, en el peludo. Utilizamos el mismo mecanismo para acá, viste. Para hablar de la realidad, tenemos como centro al peludar. Cosa que no sucede con otros, ¿no? Cuando venga el Quique, vamos a escuchar esta tremenda canción. Che, Viviana tiene este disco, un día me lo prestó. Palme FM. Buena música y su malo MF en la puñeta. En Palme FM, MF en la puñeta. Spilling out and staggering in the square. There's lads' glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. What it is. It's what it is. It's what it is. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the key. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. Apoteósico final de emisión del Empalme, dice este sorpresivo mensaje en la medianoche. Suena bien, fuerte y claro. ¿Cómo haces para que no se corte? Le pago un plus Antel. ¿Qué hijo? Ahora cuando vengan las elecciones va a ver que todo funciona bien. Pero la gente se olvidará de lo de antes. Sí, se olvida, sí. Se olvidaban con los otros, se olvidan con esto. Che, desde el tiempo de los romanos que se pueden haber distintos gobiernos porque la gente tiene mala memoria, che. Yo qué sé. Mark Knopfler, Silvertown Blues, pelado. Mirá lo que suena esto, dale volumen. On Silvertown Way, the Queen stand high. Palme FM. En Palme FM, FM, la mierda. Quit and lay down, though the action is done. They watch the new game in town on the black wall side. From their poisonous dreams, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. So the dome rising up into the door. Above the church and the homes where all the silver is gone, gone, gone. Find a bucket of gold. Pobre bicho loco. Leave the story untold. Silver Town. Going down. Silver Town, down in Silver Town, going down in Silver Town, down in Silver Town. A silver dawn steals over the docks. A truck with no wheels up on cinder blocks. And with no dreams around a fire in a drum. Scarlet metal skins are rusted over and done, done. Find a bucket of gold, silver will do. Leave the story untold, Silver Town. Down in Silver Town, I'm going down in Silver Town, down in Silver Town. When you're standing on thin, dangerous sides. Está con música romántica, está más tranquilo. Silver Town. estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto vienen por algo, pues se llevan otras cosas también. Excelente emisión de Le Palme esta noche. Se recuperaron un poco, dice. Se recuperaron un poco desde la emisión pasada que estuvo media flaca. Los Cossacks tear us piece by piece. Our dead are strewn a hundred leagues. Though death would be a sweet relief. Los estoy escuchando desde el centro de Santiago de Chile, dice la Tere. La cordillera no es un obstáculo para el Palme Rock con esta nueva potencia. I'll trust in thee to keep me, Lord. I'm done with Bonaparte. Todo este disco de Mark Knopfler está altamente recomendable, no solo para el Quique, Viviana y la Tere en Santiago de Chile, para Sarís, Francisco, Dorval, Guevara Lynch, que se ha ido a dormir, Gavilán, etcétera, etcétera, etcétera. Le vamos a dedicar el final a la Tere en Santiago, che, ya que se ha molestado. Ella está con una pequeña hora de diferencia, por eso está absolutamente alerta. Y como es de nacionalidad boliviana, pero también ha vivido en Paraguay, le vamos a mandar este de Mark Potskar from Paraguay. Postales desde Paraguay, ¿no? One thing was leading to the next. A bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks. It wasn't difficult to do. Couldn't stand facing music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Nuestra asesora de nacionalidad boliviana, nacionalidad chilena y medio pasaporte paraguayo. I robbed a bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Debemos irnos por donde vinimos. Vamos a irnos con uno de los mejores temas de este disco de Dire Straits, que se llama así, da nombre al disco, como decían antes los viejos locutores, On Every Street. On Every Street, street, street, street, street. And it's your face I'm looking for on every street.